prometo hacer una serie de comentarios que tengo pendientes desde hace días y que no puedo hacer porque, bueno, no puedo hacer porque hay invitados y hay temas mucho más importantes, pero yo creo que hay algunos comentarios que sí valen la pena, porque no son comentarios arbitrarios surgidos de la nada, sino que son comentarios que nacen de documentos. Y ahora estamos con don José Alfonso Maslucán, congresista del Partido Nacionalista por Amazonas, miembro de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Se trata de lo siguiente, es bien sencillo el asunto. Hay una ley que es la 28990 que faculta a la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi a eliminar los sobrecostos, trabas y restricciones a la inversión privada. Es lógico, ¿no? Para eso se hizo Indecopi, para que las trabas fueran las mínimas. Muy bien. Sin embargo, el municipio del señor Castañeda Locio dio una ordenanza, que es la 1022, donde dijo, a mí no me concierne esa ley, no me compete, yo me salgo de la ley. Todos los días está en este programa invitado el jefe de la banda del SAC. Bueno, él dijo, no quiero, no me da la gana. Y al margen de las bromas y de las patochadas o pachotadas, se dice de las dos maneras, por si acaso, don José Alfonso Maslucán nos va a explicar qué significa esta ordenanza del municipio del señor Castañeda Locio. Muy buenos días, congresista Maslucán, muchísimas gracias. Muy buenos días, señor César Gildebrand, qué gusto poder conversar con usted. Cuéntenos, ¿qué ha hecho Castañeda? ¿Ha transgredido la ley? Bueno, en realidad, ¿no? Como usted lo explicó claramente, ¿no? Existe la ley 28996, una ley tan importante para poder agilizar, para eliminar todas esas trabas, esas barreras burocráticas y eliminar los sobrecostos, ¿no? Con la finalidad de poder impulsar la inversión privada en nuestro país. Pero sin embargo, ¿no? Nos damos con la sorpresa que el señor alcalde Castañeda Locio con todo su equipo, ¿no? Sacan una ordenanza municipal, ¿no? Con la finalidad de excluirse de esta ley tan importante, es decir, creando una isla en el Estado, ¿no? Y decir, bueno, esta ley no está dentro de mi conveniencia, no me beneficia a mí, entonces no está sirviendo para mis intereses, entonces saco una ordenanza con el argumento de que tiene rango de ley, ¿no? Y se saca cuerpo, digamos, de dicha ley y hace caso omiso. Entonces esto es gravísimo porque en realidad se está violando el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, ¿no? Y está creando un antecedente también porque ya hemos visto que la municipalidad, por ejemplo, de Caraballo también está copiando del señor Castañeda Locio y también ha sacado su ordenanza y dice, esta ley no me interesa, ¿no? Entonces, estas cosas están generando... O sea, se crean republiquetas personales. Efectivamente, ¿no? Y simplemente buscando sus propios intereses. Entonces, si ¿cuál es el interés de Castañeda en este asunto? Bueno, el interés que yo puedo entender es de generar, pues, ¿no? Como yo pienso que puede ser esto ya como un dictador, ¿no? Leyes que no se obedecen, no se hace caso, ¿no? O solamente saco una ordenanza y hago caso omiso a dicha ley. El interés, me imagino que acá hay muchos intereses, por supuesto, el tema de la inversión privada, ¿no? Al parecer de que el señor Castañeda Locio, frente a este tema, lo que pretende es no impulsar verdaderamente el tema de la inversión, o qué es lo que está generando, porque estas cosas, estas trabas también generan corrupción. Y ya hemos visto algunas declaraciones, como el señor presidente de Lidercom, ¿no?, de que expresó pues que estaban pidiendo coimas. Entonces, estas cosas generan todas estas enfermedades que tenemos acá ya en el país, la corrupción institucionalizada, ¿no? Sí, pues, y además, claro, aprovechando un poco esta especie de impunidad de teflón creada por las encuestas, ¿no? Muchísimas gracias, congresista José Alfonso Maslucán, y felicitaciones, es usted el único que ha hablado de este asunto que debería estar, caramba, desplegado en los periódicos y como parte de la agenda de muchos partidos. José Alfonso Maslucán, congresista del Partido Nacionalista por Amazonas y miembro de la Comisión de Fiscalización, denuncia a la Municipalidad de Lima por haber de facto derogado, entre comillas, desde luego, una ley mediante una ordenanza, cosa por supuesto imposible desde cualquier punto de vista del derecho.